para vos, Eduardo Calafiore, a la gente de Santiago y Tucumán. Siempre que pasas junto a mí, tu magia me domina. He estado casi a punto de hablar. De hablarte y no puedo. No sé hasta dónde voy a llegar. No estoy tranquilo en ningún lugar. Estoy enamorado, no puedo ya ocultarlo. Si hasta